innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Una vez más nos reunimos alrededor del Evangelio de Marcos para estudiarlo. Les ruego que vayan al capítulo 1, versículos 29 al 34. Aunque mi madre reñía a mi abuela que era muy pobre por colmarme de golosinas, la abuela siempre le respondía: «Hija, no da el que tiene, sino el que quiere». Lo que la abuela decía era importante, pero yo he encontrado que cuando esperamos un beneficio de alguien, es importante que pueda hacerlo, tan importante como que quiera. Sin esa combinación, no es posible obtenerlo. En la Biblia, Dios nos dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora bien, los pecadores que conocemos la enormidad de nuestro pecado, nos preguntamos, ¿puede Jesús salvarme? Y además, ¿quiere? Marcos nos dice en este párrafo que Cristo Jesús es el Salvador que nos conviene, porque puede librar de padecimientos y también quiere. El mismo día que Jesús arrojó al demonio de aquel endemoniado en la sinagoga de Capernaum, eso lo vimos en el estudio anterior, el Señor se metió en un ministerio intensísimo que duró todo el día. Permítanme leerles el capítulo 1, versículos 29 al 34. Escuchen. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Marcos nos enseña, en primer lugar, que Jesús puede librar de padecimientos. Vuelvo a leer, por favor, el versículo 31. Entonces él, Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre. Su acción no solamente hizo cesar la fiebre, eso fue aparente para aquellos que estaban atestiguando la acción de Jesús en aquel tiempo. Para nosotros que vivimos 20 siglos después, algo más es aparente. También terminó una infección. Si la suegra de Pedro estaba postrada con una fiebre que en otro de los evangelios dice que era una fiebre muy intensa, es porque tenía una infección probablemente muy intensa también. Y cuando Jesús simplemente la tomó de la mano y la levantó, en el mismo momento la fiebre cesó y por lo tanto la infección cesó también. Esta es una acción de poder. Es una acción de autoridad. Esta acción, aunada a la expulsión del demonio de la sinagoga, se diseminó como un reguero de pólvora por toda la ciudad. De manera que Jesús se vio abrumado por todos los necesitados. En el versículo 32 y 33 leemos: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Por favor, fíjese en la palabra todos. Y a los endemoniados. Y luego, toda la ciudad se agolpó a la puerta. El Señor Jesús se vio abrumado por todos los necesitados. Una buena parte de la noche, el Señor Jesús estuvo ministrando. En el versículo 32, donde dice que le trajeron todos los que tenían enfermedades, realmente, en el original dice, y le traían. Eso quiere decir que no se los trajeron todos de un golpe, ni los sanó en grupo, sino que constantemente, cuando llegó la noche, le traían todos los que tenían enfermedades. Es decir, se los estuvieron trayendo, uno tras de otro, tras de otro, tras de otro. El Señor Jesús debió haber tenido palabras para muchos de ellos. El Señor Jesús era compasivo en extremo, muy misericordioso, y a muchos de ellos también les debe haber impuesto sus manos. Eso quiere decir que tomó una gran cantidad de tiempo sanar a todos esos enfermos y echar fuera a todos esos demonios. Probablemente la gente se estaba preguntando, ¿podría el Señor Jesús ayudar a su enfermo? Había sanado a la suegra de Pedro, había liberado al endemoniado de la sinagoga, luego había podido. ¿Podría ayudar a su enfermo? El Señor mostró que podía. Ve el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Todos fueron sanados o liberados según su necesidad. Aquí vale la pena aclarar algo. Algunos estudiosos de la Biblia de persuasión liberal piensan que, en primer lugar, los demonios no existen, y en segundo lugar, por lo tanto, la posesión demoníaca tampoco existe. Piensan que aquellos endemoniados que la Biblia dice que Jesús sanó eran simplemente víctimas de enfermedades que no eran conocidas como tales en su tiempo. Pero el Evangelio es muy claro en decir que Jesús trató de diferente manera a ambos grupos de personas. A los enfermos los sanó, y a los endemoniados los libertó echando fuera a los demonios. Marcos está muy interesado en mostrarnos un Salvador poderoso, pero comienza a mostrarnos también un Salvador muy misericordioso. Eso quiere decir que no solamente Jesús puede librar de padecimientos, sino que Jesús también quiere librar de padecimientos. El Señor no solo se compadeció de la suegra de Pedro, sino que se metió en un intenso ministerio, que siguió atendiendo a pesar de su cansancio. Vea por favor en el versículo 34 cómo dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y que echó fuera muchos demonios. Ahora vea por favor el versículo 32 donde dice que le trajeron todos los que tenían enfermedades. Admitidamente, en el versículo 32, Marcos posiblemente está utilizando una figura de lenguaje que se llama hipérbole y que significa que está exagerando el punto. Pero la intención de la exageración es precisamente enfatizar que le trajeron muchos que tenían enfermedades. Así que el Señor Jesús no solamente puede librar de padecimientos, también quiere librar de padecimientos. Y ahora quiero decirle que el Señor Jesús puede y quiere salvar del más grande padecimiento. Lo voy a llevar por un momento a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Por favor, vaya al versículo 12 y voy a querer que se fije en los versículos 12, 18 y 19, y los voy a leer para usted. Escribió el apóstol Pablo: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego en el versículo 18 añade: Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El apóstol Pablo está haciendo aquí un estudio comparativo entre la obra de Adán y la obra del Señor Jesús. Adán nos sumió en muerte, en condenación. El Señor Jesús, por su obra, nos saca de la muerte para pasarnos a la vida y nos saca de la condenación para pasarnos a la justificación. Ahora, el punto que quiero hacer es que por el pecado de Adán, la muerte entró en el mundo. Deténgase por un momento a pensar, ¿qué es la muerte? Entre otras cosas, déjeme decirle, es el padecimiento más grande que puede experimentar el hombre. El hombre puede experimentar tribulación, puede experimentar tribulaciones, puede experimentar persecución, puede experimentar enfermedad, puede inclusive experimentar enfermedad terminal. Pero de todas maneras, algo que es la culminación de todos los sufrimientos que el hombre puede experimentar aquí en la tierra es la muerte física. y después de la muerte física, la muerte eterna. Cuando una persona no se ha entregado a Cristo Jesús por medio de la fe para recibir su perdón y para que sus pecados sean lavados por causa del derramamiento de su sangre, entonces cuando llega el momento de la muerte física, esa persona queda muerta espiritualmente. Eso quiere decir que queda separada de Dios por toda la eternidad. Usted no necesita experimentar eso. Usted puede poner su confianza en Cristo Jesús. Y Jesús, que puede y quiere librar de padecimientos, puede y quiere librarlo a usted del más grande padecimiento, que es la muerte eterna. Déjeme decirle, todos los hombres tenemos que morir físicamente. De eso no podemos librarnos, pero no tenemos necesidad de morir eternamente. El Señor Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y para hacerlo fue al Calvario, y tomó nuestro lugar, derramando en la cruz su sangre, para que experimentando Él la muerte por nosotros, tanto la muerte física como la muerte espiritual, nosotros no tengamos que morir para siempre. El Señor Jesús es extremadamente misericordioso. Él puede y quiere salvar del más grande padecimiento, la muerte eterna, así como libró a aquellos enfermos de la enfermedad y así como libró a aquellos endemoniados del demonio. Ponga su confianza en Cristo Jesús. Y si tiene amigos que no conocen a Cristo Jesús, por amor del Señor, hábleles de Él. Cristo Jesús tiene el poder para salvar, y además tiene la buena voluntad de hacerlo. Está dispuesto a salvar a todo aquel que venga a Él, poniendo su confianza en Él y solamente en Él. Él mismo dijo, «Al que a mí viene, no le echo fuera». ¿Por qué entonces, se preguntará usted, no todos son salvos? ¿Porque no todos quieren poner su confianza en Él? A semejanza de los enfermos y endemoniados del párrafo que acabamos de estudiar, hay muchos hombres que son llevados a Él. Son llevados a Él en oración. Son llevados a Él por cristianos que los aman y les comparten el Evangelio, pero no quieren poner su confianza en Jesús. Insisten en confiar en sus buenas obras, o en que no le hacen mal a nadie, o en alguna imagen, pero no en Jesús. Al único que Jesús no puede salvar es al que no quiere confiar en Él. Pero para el que está dispuesto a confiar en Él, Jesús puede y quiere salvar. Indudablemente, ese es el Salvador que nos conviene. ¿No lo cree usted así? Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Nos vemos en la próxima ocasión. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.